Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos aquí a Only for DJs, una semana más. Como cada miércoles, cuando llega eso de las 10 de la noche, aquí estamos preparados con la mejor música electrónica para hacerte disfrutar durante los 60 minutos que tenemos aquí en la radio. 60 minutos que hoy se ven también un poquito mermados, son las 18 minutos exactamente. Pero tenemos 52 en adelante para disfrutar, bailar y sentir la música. Como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Y un miércoles más, te recordamos, como siempre, al inicio del programa, cuál es nuestro correo electrónico para poder enviarnos lo que tú quieras. onlyfordjs@gmail.com. También sabes que tienes nuestra página web donde puedes entrar e informarte de todo lo que vamos pinchando y haciendo aquí en el programa, como esas secciones especiales. www.onlyfordjs.es. Ahí también puedes acceder a nuestro podcast que tenemos actualizado hasta el último programa emitido la semana anterior. Y esta noche, como tú ya sabes, iba tocando como cada final de mes. Tenemos una nueva edición de Side Nights con nosotros y aquí nos está acompañando el señor DJ Arcad, como es habitual. Buenas noches. Buenas noches. Como dices tú, un final de mes más. Aquí con ganas de poner buena música dentro del género del psychedelic trance. Y pues pasará una horita entretenida con todos vosotros. Ahí lo habéis oído, el señor Arcad está aquí de nuevo para mostrarnos pues los últimos discos que han ido saliendo en relación al sonido psicodélico, al sonido goa, al sonido trance. Tanto si son novedades como si son discos que ya tienen un tiempo pero han llegado recientemente a su maleta o directamente los considera necesarios. Recordarte también que dentro de muy poquito vas a tener en la web colgado ese especial de, bueno, por lo menos las referencias más importantes de ese especial de Íñigo Kennedy que tuvimos la semana pasada junto con el señor Mazzi, que volvía de nuevo aquí a los estudios de Nova Onda y de Only for DJs para acompañarnos pues de vez en cuando aquí por la emisora con algún especial, por ejemplo, como la semana anterior, con alguna cosita que considere interesante. Pues nada, vamos a ir comenzando. Señor Arcad, ¿qué tal estas semanas de ausencia? ¿Cómo ha ido la búsqueda musical? Pues con toda la sinceridad del mundo, he buscado un poquito, pero la mayoría de los temas que traigo son de los que busqué para el programa anterior, que me sobraron las puertas. Porque no entraron, no llegaron. Claro, como también fue justo antes de la fiesta de Halloween y preparé musiquita para una sesión. Ajá. Pues claro, busqué mucha más música y claro, me quedé con las ganas de ponerla. Tenía overbooking. Sí, ¿no? La verdad es que sí, me sobraba. Por eso cuando me dijiste, ¿has preparado? Sí, música tengo, no te preocupes. Eso está bien, o sea que no nos va a faltar contenido. Veo aquí que has traído bastantes cositas. Y bueno, yo creo que va siendo hora de que vayamos a ir escuchando algo, ¿no? Vale, por mí perfecto. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a tener esta noche? Vamos a ver qué hay por ahí. Pues mira, para empezar, vamos a empezar, pues como ya te comentaba, con uno de los temas que busqué para la fiesta de Halloween. Ajá. Nos llegaba por el sello Zenon Records en septiembre de este año, el día 9. Es del señor Climen. Ya he presentado algún tema suyo, creo que en el programa anterior. Sí, puede ser, me suena el nombre, o sea que yo creo que sí, la otra vez pinchamos algo ya. Un tema más creo que te gustó. Voy a poner otra de sus referencias. Si no me equivoco, me he traído el Magnetic Stone, que es el sexto corte del recopilatorio. Sí, es el que tengo por aquí. Perfecto. Es que me gustaron varios. Y digo, creo que me he traído ese. Y bueno, pues vamos a empezar con un sonido bastante oscurito, no muchos BPMs, tranquilito, pero con fuerza. Pues nada, con esto comenzamos la Sainai de esta noche. Ya lo sabes, estás en Only for DJs. 10-14 minutos de la noche. Empieza el viaje. Los sonidos oscuros del señor Climent con este Magnetic Storm son los que dan comienzo y abren esta edición de Psy Nights para esta noche en Only for DJs. Ahí tenías primera referencia de la noche, recomendación del señor Arcad. Un tema muy chulo, sobre todo lleva razón para Halloween, quedaba ideal, para la fiesta de Halloween. No sé si lo pusiste o no, ya no recuerdo. Es posible que cayese, es que de hecho me llevé varios de Climent porque eran todos más o menos de ese desarrollo los que encontré. Melodías bastante oscuras, con soniditos así, y pensé que pues le pegaba. También me busqué algún tema un poquito más animado porque pensé que igual la peña me echaba, pero bueno. Oye, para la hora que estuviste pinchando tú, que creo que eran ya las 5 de la mañana por lo menos, es un rollo que iba muy bien, ¿eh? Claro, de todas formas al final acabé haciendo lo que me... porque iba ya tibio. Lo típico, típico. Ya son horas que, bueno, ya no controlé tanto. Continuamos aquí en Only for DJs. Te recordamos también que nos puedes encontrar a través de las principales redes sociales. Puedes buscarnos en Facebook, búscanos en Twitter. Ahí estamos, síguenos. Bueno, pues Carmelo, enséñame más cositas. Enséñame más, a ver qué hay. Bueno, ¿qué pues vamos a seguir un poquito más tranquilito. Ya no tan oscuro, pero un tema, pues... iba a decir elegante, pero es que parece que es de cachondeo. El tema en cuestión es el Mr. Sweet Elegant Original Mix. El título lo dice. El título lo dice es todo. Elegante, es elegante, ¿no? Pues ¿vamos a por él? Vamos a por él. Esto, bueno, antes comentaros que nos llega por el sello Blue Tones Records. Y este, pues, nos llegaba en octubre, el 11 de octubre de este año. En un momento, pues, ya te digo, pues temas que fui buscando, pues... un poquito ya con algo de tiempo, pero siguen siendo pues nuevos ya. Pues sí, en enero os presentaré los de diciembre, en diciembre los de... ya sí, vamos. Hay que tener en cuenta que esto es una vez al mes, quieras que no, lo que traes tiene que tener por lo menos un mes, dos de retraso, por supuesto. Además, en una hora, pues claro, muchas veces por lo que pasa, buscas temas y no te da tiempo a ponerlos todos. Hay muchos que se quedan fuera. Pues nada, vamos con este de Mr. Sweet, este tema elegante. Ahí lo tenía sonando, segundo tema de la noche. Como podéis comprobar, un registro un tanto diferente al anterior, como nos ha comentado el señor Carmelo. Pero también nos gusta. Esto es un tipo de goa trans, como el que pinchamos hace unos poquitos años. No es el trance antiguo, pero... Es el tipo de ritmo. El tipo de ritmo, sí. Es lo que lo marca, sí. Hace no mucho tiempo, y bueno, durante toda una temporada aquí en Only for DJs, que se puso aquí mucho trance y mucho goa, pues sonidos así, un estilo de estos predominaban bastante, combinados con alguna melodía interesante o incluso temas cantados. Lo sabía. Seguimos descubriendo la maleta del señor Arcada aquí en las Side Nights y vamos a descubrir más cosas interesantes. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar a animar un poquillo la noche. Los temas de ahora pues están bien, tal, pero vamos a subir un poquito el ritmete. Nos vamos a los señores Major 7, 7, por decirlo en inglés, que a lo mejor Major 7 y Capital Monkey. Uh-huh. El tema en cuestión es 7 Monkeys Original Mix, el tercer corte del EP From the Speakers. Comentaros pues que es un tema que me ha gustado bastante. Tiene una melodía, ya veréis en el bajón, bastante interesante, aunque debo decir que tiene una cosa que macho se ha puesto ahora de muy de moda y a mí sinceramente me molesta un montón. ¿El qué? Está en el bajón, empieza la melodía, empieza a subir y cuando debe estallar la melodía desaparece. Comprendo, esto lo están haciendo mucho ahora. La verdad es que yo no soy muy partidario porque tío, te corta el rollo. Hay muchos temazos, escuchas, vamos, con unos bajones increíbles. Creo que esto lo está cogiendo o sea, digamos que se están fijando en este tipo de... ¿Cómo llamémoslo? Yo no lo llamaría techno, para nada. Bueno, hay música hoy en día que se está pinchando mucho y que ocurre exactamente lo mismo. No es goa, pero ocurre exactamente lo mismo. Llega ese bajón, llega una melodía muy chula, tal, y luego cuando sube tiene un ritmo de estos es que no sé cómo decirlo, es un estilo que no... En este caso, posiblemente llega el típico bassline de goa y está chulo, porque si no, no me lo hubiese traído, pero sinceramente, si hubiese seguido desarrollando la melodía, si hubiese salido un temazo, hubiera ganado, ¿no? Acojonante. Pues vamos a comprobar. Vamos a escucharlo y me comentéis lo que pensáis, a ver si pensáis igual que yo. Lo estábamos escuchando, este Seven Monkeys, Major Seven and Capital. Hemos podido comprobar lo que el amigo Carmelo nos comentaba, esa pedazo de melodía que tiene el bajón, pero luego cuando sube, desaparece. Yo, la verdad es que eso yo no me gusta tampoco, no me gusta. Sí, sigue siendo un tema que me gusta, pero sigo pensando lo que te he comentado, que si hubiese desarrollado la melodía, hubiese sido, sube y sales loco, pero ahora sube y te quedas ahí como, venga, va. Quizás es porque somos tranceros de la vieja escuela y nos gusta más eso y que siga desarrollando. Y ahora se lleva esto por el motivo que sea, pero vamos, opino igual que tú. Hubiera ganado mucho más si esa melodía continúa. Arranca. Además, lo hace dos veces, ¿eh? Lo hace dos veces. Ha vuelto a hacer lo mismo, subir de la misma forma. Una pena, una pena. Tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, grandes invitados y los mejores temas de perfil. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Seguimos aquí en Only for DJs a través de Nova Onda, ya lo sabes, 101.9 FM, www.novaonda.net, si nos estás escuchando a través de internet. Nosotros continuamos aquí en las High Nights cuando son las 10:37 minutos de la noche. Nos queda mucho por descubrir y bailar. Bueno, Carmelo, sigue rebuscando en la maleta. A ver qué vamos a sacar ahora, a ver qué tienes por ahí. Bueno, pues vamos a seguir con temas con bajones interesantes. La subida no es un cambio tan brusco como en el tema de antes, que desaparece por completo, pero lo mismo. Tienes un bajón con sus sonidos, sus vocecillas, con un desarrollo interesante, y cuando sube, cambia. Ajá. No, ya te digo, no es tan exagerado como el otro, que simplemente se queda la bassline. Aquí se mantiene alguno de los sonidos del bajón, pero bueno, tiene la misma pega. Lo que pasa es que mezclándolo puedes más o menos salvarlo. ¿Y de qué se trata? Hostia, es verdad. pues mira, nos vamos al sello Spin Twist Records, a los señores Audiomatic Infice, y el tema en cuestión es el Pineapple Express Original Mix. Y tiene que estar, no me pongas esa cara. Thank you. Audiomatic y Pinball Express, esto que estabas escuchando en este mismo instante. Sonido psicodélic. Tengo que decir que al escuchar este tema, el anterior, la verdad es que como ha cambiado el Guatrans, bueno, esto ya no lo llamaría yo Guatrans, pero es algo un poco distinto. Sí, como dista ya tan de todo aquello que conocíamos como realmente se conocía como trans. Macho, a mí lo que más me gustaba eran las melodías. Eso de... Es que eran unas melodías acojonantes y ahora eso parece que como que lo han desterrado. Desaparecido. Siguen habiendo algunos temas que tienen algo, pero ahora se ha puesto más de moda. Bueno, antes de, digamos, el cambio que efectué, ya visteis lo que os traía siempre. Uh-huh. Era, sigue gustando, pero a un rato. Son todos sonidos, por aquí, para allá, movidas, molan, pero yo qué sé, no tiene esa esencia, ese que te hace volar. Es que te hacen volar. Lo otro, o sea, te raya y mola, pero... Es otra historia. Se ha perdido bastante y lo podemos comprobar en estas últimas producciones que, no diciendo que sean malas, pero como decíamos, distan mucho de todo aquello que había y conocíamos como Goa Trans, como Psychedelic Trans. La verdad es que ha cambiado mucho y la verdad es que no sé realmente hacia dónde va. La verdad es que el cambio es considerable. De momento siguen saliendo cosas que me gustan, pero desde luego me pasa como en su momento me pasó con otros estilos, que... escuchaba lo de antes y decía, ¡buah, mola! Y escuchaba lo nuevo y salías loco para encontrar algo. Cuesta. Que te gustase, evidentemente, como en todo, para gustos colores. Y a lo mejor pues, porque a mí no me guste, pues no significa que no le pueda gustar a otra persona, pero claro, yo busco la música pues para mi gusto, obviamente. Ya lo sabéis, continuas en Only for DJs. Nos quedan 14 minutos para llegar a las 11 de la noche. Nosotros continuamos aquí con más música, disfrutando, bailando. Vamos a ver qué nos vas a pinchar ahora. Pues mira, ya que estábamos hablando un poco del tema de los cambios y todo eso, vamos a irnos a un hombre que prácticamente todo lo que ha sacado a lo largo de su carrera me ha seguido gustando. Y creo que ya sabes qué te estoy diciendo, Sante, con eso. Creo que sí. Pues vamos a poner un temita del señor John 00 Fleming con Christopher Lawrence. El tema en cuestión es el Dark on Fire Original Mix. Comentaros que esto nos llegaba pues por el propio sello de John 00, creo que es Hoff o J00F, no estoy seguro. Sí, la verdad es que nunca sabía pronunciarlo. Nunca estoy seguro de lo que tengo que decir, por eso muchas veces ni lo digo, pero bueno, Geoff Recording, queda ahí. Geoff Recording. Nos entendemos todos. Bueno, comentaba, nos llegaba en septiembre, llegó en dos partes, está el part 1 y el part 2. La única diferencia entre una de tema y el otro, los dos llevan el original y luego, ajá, aparte pues llevan diversos remixes. De momento pues la verdad es que el que más me gusta ha sido el original y he dicho pues vamos a traerlo. Pues nada, eso es lo que vamos a escuchar y nos va a llevar casi hasta el último que pincharemos esta noche. Ahí lo escuchabais, como siempre, el señor John 00 Fleming, fiel a su estilo, fiel a la calidad, nunca defrauda. Dark on Fire se llamaba esto que estás escuchando. Sin duda, tengo que decirlo, para mí el mejor tema de la noche, ¿eh? Muy bueno, además, lo que comentábamos, baja, melodía, sube, melodía y queda de cojones. Por eso decía yo que se mantiene fiel a su estilo este hombre. Es decir, también, ya lo hemos dicho otras veces, un hombre bastante versátil, si nos atreve con muchos otros estilos. No hace mucho, bueno, hace ya cosita de unos meses, nos sorprendía incluso con un tema cantado que no tenía nada que ver con el trance. No, yo he encontrado cosas suyas muy, muy, pues, bricks y otros estilos y es que el jodido la sigue clavando. Sin duda todo un monstruo de la producción este hombre. Cinco minutos distan de las 11 de la noche, va a ser momento de irnos marchando, ¿no? Desgraciadamente todo lo bueno se acaba. Pues me vas a recomendar algo para irnos. Pues mira, vamos a seguir con el mismo hombre y así no te defraudo. Ah, muy bien. Ya os presenté la semana pasada el primer corte de este EP, es el de Best from the Vex, del señor John 00 Fleming, obviamente Geoff Recordings. Por supuesto. El mes pasado os presenté el primer corte, que era el Dark Side, y os dije pues que luego os traería el Light Side, o sea que vamos a ello. Os aviso ya de antemano que no se os confunda el nombre, lado oscuro, lado luminoso. No esperéis un tema precisamente feliz, animado. No lo creo. Sigue siendo pues un tema pues con su toquecillo también oscurete, un poquito menos que el Dark Side, pero en su línea. Pues con eso es con lo que nos vamos a marchar. ¿Y qué más decir? Que esto han sido las Sinai de esta noche y el programa de hoy. En 7 días volvemos, el señor Arcado lo tendremos por aquí el próximo mes, ya metidos prácticamente en Navidades. Lo que no sé si vamos a tener este año programación en Navidad o no. Ya se descubrirá, si no, me acoplaré en un programa tuyo por aquí para por lo menos despedirme. Por supuesto, lo tendremos por aquí, sí o sí. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Nada, gracias a vosotros por aguantarme. Y bueno, los demás deciros que todos estos temas vais a tener en la web disponibles dentro de muy poquito. Los editaremos en la sección correspondiente a las Sinites. Sí, porque me he acordado de apuntármelos. Y ahí los vais a tener, al igual que ya tenéis los de la edición anterior. Y nada, nada más, la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Only for DJs, como siempre, el miércoles a las 10 en punto de la noche. Y yo os espero este sábado en Nova Club con otras dos nuevas sesiones junto a Domingo de Arvinil. Así que nos escuchamos.